En los años 2000 me puse a comerse al cristal y a la cárcel yo fui a parar. Quería progresar, mi madre ayudar. Superé ese vicio maldito y me puse yo a trabajar. Batallé de más, pero era pa' más. Muchacho, tienes talento, sí señor, sé negociar. Números jugar, álele nomás. Hoy lo miran ensillado en un Mercedes presidencial, forjando un cigar para descansar. Ahí sé que en Vega y en Isle y en el monte crecí. Tiré barro a morir en los años 2000. Y puro Jesús Mendoza y mi grupo Alto Voltaje Pariente. Y que me le llanta, viejo. Una super muy bonita fajada en el pantalón. Porte Luis Vuitton, me navego yo. Yo vicio crecer, por eso seguimos de pie. Que no pare el tren, seguimos al 100. El rancho Pocahontas, sus lomas me ven llegar. También desplazar, sepa dónde va. En la capa de mi cuero, tatuajes llevo en mi piel. Marcan lo que soy y pa' dónde voy. Jalisco Gómez Farías, el Mike iba a visitar. Pedro lo cuida, listo pa' brincar. Ahí sé que en Vega y en Isle y en el monte crecí. Tiré barrio a morir y en los años 2000.